Entonces no nos engañemos, que querramos acompañar el dictamen del oficialismo para algunos bloques, tiene que decir la verdad, que están firmando un dictamen que es igual de dañino para la democracia argentina que el que teníamos en el mes de enero y febrero. ¿Y qué pasa con la reforma administrativa? Es igual de dañina, igual de perversa que la que tenía el dictamen anterior, con otro engañapichanga al cual nos tienen acostumbrados algunos bloques que se sientan a negociar con el oficialismo, que armaron una listita en el artículo tercero, si ese es el dictamen, donde dice que el Poder Ejecutivo no va a poder disponer las disoluciones de algunos organismos. Se ve que algunos organismos tienen más lobby que otro, entonces lo han puesto aquí en esto. Pero habla solamente de disolución, cuando en el resto del artículo 3 habla de modificación, eliminación de competencias, funciones, responsabilidades, reorganización, transformación de la estructura jurídica, centralización, fusión, escisión y hasta incluso habla de transferencia a las provincias, y cuando habla de disolución habla de total o parcial. Ni siquiera se cuidan de en esa listita de excepciones poner sí. No podrá disponer la disolución total. O sea, dejan abierta hasta la posibilidad de la disolución parcial de un organismo. Aviso que el CONICET está dentro de esa situación. Entonces, trabajadores y científicos, no crean que el CONICET está a salvo. El CONICET solamente está a salvo de una disolución que no se sabe si es total o parcial. Pero pueden llevarse puesto el CONICET. Habla del Inca, porque se ve que ahora se están dando cuenta que todo el sector vinculado a la cultura, que también está pidiendo el Instituto Nacional del Teatro, está en contra de todo esto. Pero pueden hacer añicos el Inca, el Ente Nacional de Comunicaciones, enorme cantidad de despidos, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿El qué dice? Que ahora sí voto esto, pero el 6 de febrero no lo hacía, está mintiendo. Es igual de feo. Y le quiero decir algo más. Admiro el apuro que le ponen para que hoy se pueda tratar este tema sin discusión. Ahora le quiero decir a algunos diputados que se escandalizaban el 20 de diciembre a la noche cuando el presidente de la Nación emitió el DNU 70-2023. Les quiero decir que esperamos, que ansiamos, que deseamos que el mismo apuro que tienen hoy lo demuestren cuando convoquemos para las próximas horas a una sesión especial donde podamos rechazar el DNU 70-23. Si dan quórum a esta atrocidad, dan quórum al rechazo del DNU 70-23. No se escondan, no falseen la realidad, no miren para el costado. Si van a hacer añicos a la democracia y a la economía argentina con la ley bases, permítanse por lo menos tener una disidencia y vengan a construir el quórum y a votar en contra del DNU que está haciendo pelota la vida de 47 millones de argentinos.